armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Un banquete. Papas al horno y archivo adjunto. Y archivo adjunto. Así es, bienvenidos y bienvenidas a todos. Este es un viaje radial desde una casa del rock, desde el Salón Porredón. Este programa se llama Papas al horno y archivo adjunto. Podemos hablar del espacio, podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de música clásica. ¿Para qué te pasó, cazador? Sexualidad, me mataste, boludo. Y hablamos de todo acá, ¿no? Es verdad. Le mandamos un saludo a Betty Boop, que está media cachunchu. Exactamente, Betty Boop, que bueno, a mí también me agarró, viste esos, te vino un Boogerman y te rompe la garganta capaz. Así que bueno, vos qué planteos nos trajiste. No, nada, con ganas de escuchar música, así recupero el aliento, porque me corrí las últimas dos cuadras, cambié de recorrido, cosa que... Viste, cuando cambias el recorrido es todo un tema, El recorrido a veces, uno sabe cómo es el recorrido, ¿no? Pero a veces hay que cambiarlo. Bueno, si funcionaba era un golazo, no funcionó. Exacto. No funcionó. Como el fin de semana que había dicho de venir acá a los cumpleaños 19avos sí. Del Salón Pueyrredón y no pude venir, sí. Pero el cazador vino. El cazador salió de la iglesia, de siempre está tomando mate, estoy tomando mate ahí, ¿no? Y dije, ya está, la iglesia, ya los fantasmas yo los conozco a todos, los zombies están ahí abajo en las mazmorras. ¿Te trajiste algún zombie? Y no, dejé todo allá y me vine acá y fui a ver al perro diablo, ¿viste? Todas esas cosas copadas. Y el otro día, en el sábado, el último día, hubo una banda electrónica genial, ¿viste? Electrónica y no electrónica, ¿no? Hay beats. Che, ¿y lo viste a fútbol que estuvo acá mis amigos, que me los perdí? Sí, sonaron muy bien. ¿Cómo suena? Sonaron bien, hicieron sus cositas lindas, sus ensambles. Muy, muy bien hecho, muy bien logrado. Bien, bien, ojalá que lo vamos a invitar un día, ¿eh? Estaría bueno. No estamos invitando músicos en vivo, salimos más a grabar. Como sí. La última Tropicana que el martes pasado estuvimos escuchando a la banda de punk Caries. Exacto. Y hoy toca un poco de rock and roll con Artesanos. Uh-huh. Si le parece, cazador, vamos con eso. Y después, bueno, hoy no tenemos a Betty Boop, pero vos sí trajiste orquestas que hayan grabado en vivo, bandas que hayan grabado en vivo, mejor dicho. Exactamente. ¿Querés tirar un anticipo? Hoy va a sonar Jason Becker. Papas al horno. Me tiemblan las rodillas. Vamos con Artesanos. Yeah. las idas y venidas de ese juego hermoso, que tiene como velo una cortina suave y transparente, veo tus ojos y te veo sin palabras, sin gestos, sin armaduras. Me desarmo y cuelgo la careta, ante la mirada que me cautiva y me penetra. Y sonrío, ante algo que creía extraño y me genera sensación de flotar ante la emoción de lo nuevo. Y en esa corriente de aire, que es calor y es amor, mi mente juega e imagina que quizás la felicidad está en eso, en sonreír y volar con vos. Al horno y archivo adjunto. Ahí escuchábamos parte de lo que fue la Tropicana Artesanos. Artesanos, la segunda banda que estuvo ahí tocando en la Tropicana en Greens, en Espacio Cultural Greens, que este viernes hay evento de vuelta y hay cóctel de artistas. Ajá, mirá vos, ¿eh? Yo estuve en un cóctel de artista y así como al cazador lo conocen por el heavy metal, tocó reggae, por ejemplo. Te tocaste un reggae en el cóctel de artistas en la primera, que fue Outsider de la Casita, cuando empezó a girar también un poco cóctel de artistas. Y este viernes va a estar ahí en Greens. Perdón, este sábado, ¿no? Es en Greens, porque este viernes es el cumple del comandante y vamos a estar todos en y todas en ¿cómo se llama este Chevoli? Capilla. No, no es en la capilla. Porque casi era ahí. Podría haber sido tranquilamente ahí. ¿Por Devoto decís? No, es acá en la avenida Niceto, donde están todos los. En Bitflow. Bitflow. Cerebro volvió a mí. Bitflow. Cerebro volvió. En Bitflow. Un gran DJ saludo. Sí, comandante. Ahí va. Va a estar el comandante con Encimio y Marcianos Crew. Encimio que anduvo ahí girando por varios lados y bastante interesante, ¿no? La propuesta de Encimio. Me gustó. Me gustaría traerlo a Encimio, por ejemplo. Y bueno, pegan un tubazo. Mañana, oh. El viernes cuando lo vayamos a ver, el cumple del Coman ahí en Bitflow. Claro, le digo, ¿por qué no te venís? Y en vez de pasarme un tema, lo haces vos. Sí. Le decimos, con un. Aunque tenga que traer a Bob Marley. No, sabés que el otro día trajo unas pistas y se la recontrabanca también. El Coman también. Bueno, estamos en el Salón Pueyrredón. Exactamente, pero también sonamos en FM Riachuelo 100.7, amigo, estamos en la FM. Exacto. Y claro. Barrial encima, de un barrio tan hermoso como La Boca. Que nos pueden escuchar en... Ese FM Riachuelo debe tener una página, me imagino. Claro, Twitter. FMRiachuelo.com.ar. Exactamente. Que vos lo ponés ahí y sentís que estás en La Boca, que sos un compadrito, ¿no? Ahí los jueves estamos saliendo de 7 a 8. Ahora los martes son casi... las 6:30, pasadita de las 6. Me gusta mucho este horario de la tarde del salón. Acá atravesando todos los pasadizos que hay, no secretos, son solo pasadizos. Hay que abrir la puerta y pasar. Exactamente, hay que laburar y pasás, digamos, ¿no? Y el otro día, bueno, estuviste, recién estábamos hablando, ¿no? De los cumpleaños de los grandes festejos, los 3-4 días de festejo del Salón Pueyrredón. Sí. Estuviste en varios días. Yo estuve escuchando un poco la radio porque no me vine para acá personalmente y se había una movilización también, subía, bajaba gente, estuvo lindo, ¿no? Sí, sí, yo fui los dos días, fui uno un poco más que el otro, pero estuve y digamos como que el primer día fue más punk rocker, ¿no? Para la casa. Sí. Y después, bueno, el sábado unos beats y unos sintes teclados muy muy buenos también, ¿eh? El sábado. Bien, ya se vienen muchas fechas más acá en el salón. Hoy, como todos los martes, también hay eventos, así que acérquense. Está el Diego Brixtol ahí, toda la. En la poesía. ¡Ah! ¿Cómo es el coso de poesía? ¿De punk y poesía? Litera Punk, ¿no? Litera Punk, ahí está, cazador. Litera Punk. Ya está volviendo mi cerebro, ¿eh? Litera Punk. Martes a la noche se acercan acá al salón Santa Fe al 4700. Yo, a mí se me ocurre una canción. Litera Punk, Litera Punk. La podés hacer, se la dejamos acá a los chicos. Estaría bueno, yo lo grabaría. El tema es que me dejen grabarla, nada más. Te dejamos, vos podés hacer lo que quieras, cazador. ¿Quién le va a decir? Bueno, decíamos que la Betty Boop está media enfermucha, así que está haciendo reposo. Pero sí vamos a hablar con Amanda, que el martes pasado no pudimos charlar porque también estaba ahí trabajando, estaba ocupada, no pudimos salir al aire. Pero este martes vamos a charlar con ella. Tenemos un humano. Tenemos un humano que nos está visitando. Sí. Y... un poeta, digamos. Sí. O un orador, o un... Ya lo vamos una a... persona que... Dicen que la poesía o algo así es como el arte... Viste, la música dicen que es el arte de combinar los sonidos. Y dicen que la poesía... Son las palabras, las oraciones, los acentos. Santa cerraba esta anteúltima tropicana. Negra Santa, un ratito de los chicos ahí a pleno en Greens. Oh, frecuencia trans emisora de la música. La música como esencia circunstancial del ser. El ser como destino del arte, El arte como destino del ser, papas al horno y archivo, la energía como vibración, la vibración como transemoción de energía, el ser como destino del arte, la música como esencia, la energía como vibración de lo vivo, el arte como destino del ser, circunstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto, vive la energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, Papas al horno y archivo adjunto. Pasaba un poquito de La Mejunjera, una banda amiga, así la encuentran en Facebook, La Mejunjera Latinoamericana. Estos amigos estuvieron en nuestra segunda, nuestra primera fiesta, y después hicimos una radio abierta que ya pasó hace casi un mes, y ahora estamos planificando el fin de año, no sabemos todavía. Bien, Cazador, ¿usted se le ocurre algo o Sí, yo creo que podamos hacer un mega reventón. ¿Mega? Claro. Y hasta yo quiero hacer mi propio cumpleaños del Cazador en la iglesia. ¿Cuándo cumple el Cazador? En realidad el Cazador cumple en febrero, ¿viste? Ah, falta. Pero en febrero el Cazador está en una aventura con Maradona, ¿viste? Entonces, tengo que hacer algo donde esté, cuando esté la gente en la ciudad todavía, ¿no? Es buena, un festejo. Lo podemos unir al festejo de Papas al Horno, digamos. Y qué sé yo, como que tiene que estar todo, sin prohibir nada, una cosa así. Bien. Por ahora son solo planes. Los planes que no funcionaron bien son los de la Agencia Espacial Europea. Hace rato que no hablamos del espacio acá en Papas. Sí, sí, es verdad. Y hay muchas novedades. Por lo pronto hay un récord de astronautas en el cielo. Hay 8 sí. dando vuelta. Hay 2 en la base espacial china. Y hay 6 más en la Agencia Espacial Internacional. Se puede decir que la carrera espacial ya es un hecho real hoy en día, ¿no? La carrera al espacio... Es una maratón ahora. Una maratón. Porque ya cuando hay gente que tiene muchos millones o consigue el petróleo fácil, uno en realidad lo que necesita es un poco de combustible, una ingeniería que ya hoy en día, ¿no? Ya viene funcionando hace un tiempo. Sí, hay muchas empresas privadas, como bien decís vos, y grandes inversores que están desarrollando cohetes de forma privada, por lo tanto hacen planes más allá de los estados. A saber, hubo un revés en la Agencia Espacial Europea, si se quiere, la semana pasada, donde el rover, el Schiarelli, ese nombre le habían puesto, intentó amartizar. Sí quedó un satélite dando vuelta de la Agencia Espacial Europea, más la rusa, están trabajando juntos en Marte. Hay unos satélites ahí dando vuelta. Y en la superficie de Marte había 2 rovers norteamericanos, que son los que quedaron. Este tercer rover, que iba a ser el europeo, junto con la ayuda de la agencia espacial rusa, Roscosmos, el sistema de propulsión. Hay dos para amartizar, lo que se utiliza es, más allá de desprenderse estos dos laboratorios, uno hacerse satélite y orbitar, y el otro empezar a caer hacia la superficie marciana. Primero le sale un paracaídas, y cuando está a determinada altura, se le desprenden unos motores donde retrotraen el impacto, ¿no? Entonces, ahí entre esas dos cuestiones, se amartiza. Y bueno, lo que pasó fue que sonó antes, digamos, el fuego este. Hola, Amanda, ¿estás ahí? Aguantanos un segundo que cierro una idea. Dale. Estaba contando un poco lo que pasó en Marte de la Agencia Espacial Europea, que nosotros chumeamos bastante para el más allá, a veces desde Papas, hace mucho que no lo contábamos. Y bueno, lo que pasó, Cazador, te cuento, fue que acá, como estás viendo en las imágenes, hay satélites todo el tiempo apuntando hacia Marte y se ve... Como que quedó en 2 agujeritos. Un agujerito que es el del paracaídas que refleja, y otro que es donde explotó. Porque estos propulsores, al desactivarse antes, cayeron con nafta o con lo que sea el combustible que tienen. Y explotó. Unos cratercillos. Quedó un cratercillo ahí en Marte. Pero bueno, aprovechando que está Amanda, gracias por llamar, Aman. Estábamos ahí, acá en vivo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, la caga. Saliendo del Congreso y... Como tiene mucho bronce el Congreso, muchas veces no se escucha nada de las llamadas, o entran directamente, por ejemplo, las notificaciones de que alguien te llamó. Sí, me imagino, ¿no? ¿Mucha gente hoy en el Congreso? ¿Cómo? Mucha gente ahí por el Congreso hoy se... Sí, mucha gente. Ahora estaba saliendo y justo había un grupo de organizaciones que luchan contra las carreras de galgos. Ajá. Porque hay una ley que se está impulsando ya hace tiempo para que justamente... carreras de galgos se suspenden y se prohíban, porque tienen que ver con una violencia muy fuerte contra los animales. Así que estamos ahí concentrándose en la puerta del Congreso, con carteles y con animales, en defensa de que los animales puedan, tener una vida mucho más digna y no tengan que tener esa violencia que sufren en el cuerpo a partir de la exigencia que tiene justamente todas las carreras y el entrenamiento que los llevan a la muerte. Sabés que es todo un universo que no hay mucha información, por lo menos hablo desde mi parte, ¿no? Que estaría bueno saber. Además, por ejemplo, yo ahora estoy como también viendo lo que se... un poquito, ¿no? Un sorbito de lo que es el mundo del turf. Y también, ¿no? Ahí hay grandes negociados, se lo trata como un deporte, hay entrenadores, hay casas, hay exportaciones, hay un negocio millonario dando vuelta ahí, y también gente que ama los caballos, pero no sé cómo serán los controles, ¿no? Todo eso a veces se nos pasa por al lado. Y tiene que ver con el rol que tiene el Estado. El Estado tiene que mediar entre las prácticas de las personas, de las instituciones, que en definitiva un poco lo que, bueno, traen también a la sensibilidad de este grupo de personas que se reúnen hace ya varios meses y hace muchos años que vienen impulsando una ley que prohíba algo que no está reglamentado, como es la carrera de galgos, es justamente entender esta relación entre el mundo de los humanos y el resto de las especies con las que cohabitamos, ¿no? Y cómo todo esto que se deforma en un sentido, en términos de convivencias pacíficas, está atrás toda la mano del negocio, ¿no? Porque es como vos decís, justamente, donde el Estado no parece presente, se genera todo un terreno fértil para un montón de negociaciones que lo que terminan haciendo es enriqueciendo algunos, a costa, en este caso, de la vida de los animales, ¿no? Que en un punto uno diría, bueno, pero los animales, las personas, ¿qué tienen que ver? Y justamente una dinámica donde se cree que el humano es el centro del universo y el resto de las especies tiene que estar al servicio de generarle un tipo de beneficio económico, y justamente ahí termina, digamos, deformando esta idea de que, en definitiva, la Tierra es un espacio de convivencia de especies diferentes, ¿no? Sí, esto... que tienen que ver con la introducción de animales, justamente hay la posibilidad de ver un debate más allá, que no quiere decir que el Estado no se ocupa por ocuparse de los animales de las personas, sino que es una dimensión compleja el Estado que tiene que tener una cierta vigilancia en todas las prácticas, porque en definitiva no son galgos que explotan a otros galgos, sino seres humanos que explotan a otros animales, y así van generando también unas situaciones de vulneración, en este caso de los animales, que también, en definitiva, bueno, esto es una mascota o es un ser vivo que merece también condiciones de vida, ¿no? ¿Sabes lo que pensaba, Aman, mientras te escuchaba? Esto de la comercialización o comercialismo de todo, desde los cuerpos hasta nuestra alimentación, tratarlo como un producto, hasta otro ser vivo, como puede ser cualquier otro animal, sea un caballo, sea un galgo, teniéndolo como un producto, ¿no? Exacto, es como la mercantilización de todo. Sí. Y ahí es como la contracara, digamos, el sistema capitalista, que muchas veces nos centramos en las relaciones económicas y tratamos de analizarlas y pensarlas, y terminamos construyendo esquemas súper interesantes, pero que no tienen un sustento de humanidad del otro lado, ¿no? Todo proceso de concentración económica va de la mano y es una concepción también cultural sobre la utilización y el rendimiento en términos económicos que tiene cada ser vivo, ¿no? Y ahí me parece que es interesante que en estos contextos, sobre todo para dejar de banalizar las discusiones, ¿no? Para dejar de pensar qué son las cosas importantes las que se tienen que ocupar, por ejemplo, los diputados y senadores, y que estos son pavadas. Bueno, no son pavadas, expresan en definitiva modos, construcciones culturales, valores, podríamos decirle, que representan en cierto sentido a qué se le da importancia o cuánto vale la vida de los seres que interceden y nos interrelacionamos en la vida cotidiana. Así que... Sí, ¿sabes qué? De que muchos pueden decir, ay, pero en estas pavadas se gastan recursos, no se gasta tanta plata, digamos, en legislar para que el Estado intervenga y vigile las prácticas entre particulares en este caso. Sí, ¿sabes qué pensaba también yo con todo este, sin entrar en el caso particular, pero lo quiero tomar como ejemplo, el tema de Garfunkel, cazando, como que se utilizó el amarillismo de las fotos, me parece, a nivel mediático, cuando en realidad había una gran oportunidad ahí para hacer una denuncia de saber quién corno cobra $8,000 por cazar un león. ¿Dónde están los cocodrilos? Que hay uno que te dice, vení, entra acá, te cobro tanto para que mates un cocodrilo. Porque este es un caso que, bueno, estos se sacaron fotos, porque me imagino que todos se deben sacar fotos, etcétera. Aparte estamos en la era de la selfie, etcétera. Pero hay, esto es algo continuo, y en vez de ir a la raíz o aprovechar la oportunidad de la visibilidad que se le estaba dando al tema, había mucha gente enojada en las redes sociales, y en vez de decir, che, hay un teléfono, hay una página de esta gente que está sacando plata o sea, está teniendo animales para ser cazados, y de una forma aparte con unos armamentos militares, una cosa que hemos escuchado, ¿no? Que venía gente de afuera a cazar acá, uno a veces lo escucha y no le da mucha bolilla, y después termina pasando, no sé, estas fotos que nos indignan, están todos indignados. Sí, Sí, pero también esto, ¿no? El vigilante del Estado ahí lo que requiere justamente es que un tipo que viene estafando a trabajadores, por ejemplo, ¿no? Porque sus empresas están todas siendo investigadas porque no les está pagando el salario, personas que cobran 15.000 pesos, 20.000 pesos, digamos, no mucho más, y este tipo se delira esa cantidad de plata en una práctica que es súper condenable, que no es cultural, porque también recuerdo cuando hay casos de mujeres o niñas de las comunidades originarias abusadas sexualmente por otros de sus propias comunidades, que costó mucho el movimiento de mujeres poner en el tapete que no eran pautas culturales, sino que había violación y abuso. Y también esta dinámica de resguardarte con que, bueno, en otros lugares del mundo los valores son otros, lo que terminan haciendo es invisibilizando, en definitiva, esa banalización que tiene la vida en este caso de los animales, pero también la vida de los trabajadores de las empresas de Garfunkel, que por ejemplo, con electroingeniería no cobran en Radio América, colegas nuestros, o en Radio El Plata, ¿no? También esa dinámica donde todo tiene el mismo valor, o todo parece ser que no vale nada, y ahí justamente en ese tipo de situaciones, de proyectos pequeños, donde se pone el eje, el foco de una cosa, es interesante esa posibilidad de profundizar para que podamos entender de qué se tratan las relaciones entre las personas, que no son solo prácticas individuales, sino que tienen una repercusión en la sociedad donde están insertas. Así como su argumentación para defenderse es que Mandela también cazaba leones, además de animalizar a Mandela como un negro que mata animales, en definitiva, borra del eje la implicancia que tiene para las luchas sociales y de el reconocimiento de la parte de la sociedad oprimida de estos luchadores, ¿no? Digamos, es lo mismo, digo, ¿por qué no comparó con el rey de España, a quien todo claro. el mundo salió a matarlo? Por los elefantes. A África a cazar elefantes. Sí, ¿no? Me parece que ahí hay como una lógica entre poder utilizar esas expresiones que parecen mínimas o que parecen poco profundas, y darle la vuelta para entender que justamente hay una red, una práctica que tiene que estar entrelazada, porque si el Estado interviene en estas cosas, justamente puede tener también cierta intervención para sancionar, para denunciar o para controlar y contener a las personas que violan este tipo de normativas. Ahí hay un punto para entender que el Estado está para muchas otras cosas, más allá que resolver los problemas concretos de las personas más vulnerables también, para vigilar los abusos de los más poderosos. Sí, sí, ojalá que así sea. Vamos a ver con el ecoparque este chamuyo de González Berreta que tenemos acá enfrente del Salón Pueyrredón, viste que están sacaron el zoológico, van a hacer el ecoparque, están todos sí. festejando que escucharon a la gente. Vamos a ver qué van a hacer. Te tenemos que dejar con un agradecimiento y un abrazo muy grande. Te extrañamos el martes pasado, pero siempre es muy, pero muy interesante charlar con vos, Aman. Y bueno, nos hablamos el martes que viene, ¿te parece? Dale, yo lo único que quiero hacer es dejarles una invitación para mañana a las 4 de la tarde, que las radios comunitarias, las productoras audiovisuales comunitarias, los medios alternativos, los canales comunitarios, vamos a movernos y movilizamos a la puerta de la ENACOM, sí. este organismo que nuclea ahora todo lo que tenga que ver con las comunicaciones, porque no están pagando los subsidios del FOMECA que nos ganamos el año pasado, y las nuevas líneas excluyen a todas las productoras de contenido. Así que vamos a estar en la calle a partir de las 4, haciendo ruido, y convocamos a todos los medios comunitarios que se acerquen, pero también a las audiencias, porque sin medios comunitarios no hay democracia. Sí, Aman, aparte recordemos que no es que no dan encima canales, le dieron dos canales a Diario Perfil, al Grupo Perfil, entre ellos se siguen repartiendo la torta, y los Fomecas que fueron concursables, la gente aplicó, se ganaron. Se pagó un pedacito, hay proyectos a mitad de hacer, hay radios que se están desarmando por esta cantidad de plata que ya estaba destinada y no la están soltando desde que arrancó el año. Estamos a mes 10. Así que mañana vamos a estar ahí todos en el ENACOM. Creo que es a las 5 de la tarde. A partir de las 4 es la convocatoria. Bien. Nos vamos a quedar un par de horas, así que entre las 4 y las 6 vengan tres, porque la idea es hacer un poco de ruido y mostrar la presencia. Dale, ahí nos vemos. Muchas gracias, Amanda Alba. Un beso grande. Chau. Lorno, Archivo Adjunto. Absorbida en una en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, Dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo, circo de Stiveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivos juntos. Trans emisiones. Circo. Instanciales. Destibela. Destibela. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. El lunar que divide en dos y quiebra lo suave de tu dulzura. La piel que inmortaliza en cariño esos retazos de algo que es más. Tu cuello que intriga con sus caminos y tu perfume que parece no desaparecer nunca ni dejarse ir. La mirada que penetra mi mirada y comete el sincericidio de no fingir y abrir las puertas a algo oscuramente bello. El sostén de esa mirada explica todo y más, todavía. Deja entrever la pureza al final de las lágrimas escondidas. En ese sinfín de conexiones y encuentros, que son mutuos pero que sacan lo más puro de vos, veo cómo se forma algo hermoso, que busca salir y sentir el calor del sol y de la arena y las caricias y el olor a mar con los suspiros intermitentes del tabaco tostado. Y en esa ola de vaivenes que mezclan lo salado de la tristeza y el olor a café a la mañana, escucho tu voz sonreír y sonrío. El archivo cordobés es el Ferné. El archivo cordobés es el Ferné. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con Ferné, archivo adjunto. Muy bien, hoy tenemos edición especial para... Este es un músico de la Gran 7, ¿eh? Estos son de los que yo creo que no dudás que es virtuoso y que un virtuoso más o menos va por ese lado. Estoy hablando de Jason Becker, un pibito que en los 80 pisó fuerte y bueno, después tuvo un problema de salud, digamos, ¿no? Jason Becker sufrió de ALS, lateral esclerosis, o Lou Gehrig, ¿no? Y entonces sintió que en una época le jodía la gamba, que después que esto, que el otro. A los Stephen Hopkins, ponele. Y Jason Becker había tocado con David Lee Roth. Hizo Cacophony con Marty Friedman. Que Cacophony, la verdad, es una banda única. Y vale destacar esa banda y cosas que ya no se editan casi, ¿no? Todo por internet hay cosas. Entonces, Jason Becker ya había hecho todo un trayecto, un corto trayecto, como si fuera Jimi Hendrix, ¿no? Esas personas que en 7 años cambian algo. Por ahí algunos lo hacen de manera más grande o más chica, ¿no? Pero... o diferente. A partir de Jason Becker se empezó a hablar del speed metal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué era el speed metal? Son como conceptos a veces, ¿no? Así que... me enteré... hace muy poquito que Jason Becker, en su estado de postración, ¿no?, todavía sigue componiendo, como ya he hecho antes en los 90, ¿no? Por ejemplo, en el 96, con la ayuda de Edward Van Halen, ese Van Halen que todos conocemos, salió Perspective, ¿no? Entonces él, desde su estado de postrectud y todo, sigue componiendo, tiene un lenguaje, como que se comunica con los ojos, ¿sí? Un panel de vidrio que tiene letras distribuidas de cierta manera, entonces se comunica así y compone todo por una computadora, ¿no? Entonces ahora Jason va a sacar otro disco y tiene, bueno, todo su merchandising. Podés comprar hasta la viola de Jason Becker. ¿Quién no le gustaría, violero fan así de los violeros, tener la viola de Jason Becker con esos micrófonos, ¿no? Y esas Flake Rose para tocarse cosas como, por ejemplo, repasemos un poco su discografía, ¿no? Cacophony, que es lo que más llegan a conocer, 87 y 88, Speed Metal Symphony. Ya que un disco se llama Speed Metal Symphony, o sos un pretencioso que quedás mal, o realmente tenés una propuesta, ¿no? Go Wolf, después con Marty Friedman en su carrera solista, Dragon Keys, Inferno, y el solito Perpetual Burn, Perspective, unos jams, Collection también. Así que vamos a escuchar desde principio a fin, ¿no? Este, Eleven Blue Egyptians, que es un tema de Perpetual Burn, de su disco solista. Después viene Cacophony. We'll be right back. muy bueno, cazador. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando lo que sería del disco solista de Jason Becker, ¿no? Después había algo de Cacophony, que esa es la banda que hizo con Marty Friedman. 80s, muchos 80s. Uh-huh. Y te tiro así para tirar un último dato del disco nuevo que va a salir de Jason Becker. Mirá todas las colaboraciones que tiene, ¿no? Último que vos estabas bien contando, que lo compuso ya postrado. Exacto. Y en colaboración con un par de jugadores, que ya veo ahí los nombres, igual no sé lo que son los jugadores. Trevor Rabin, por ejemplo, muy conocido. Sí, Trevor, sí. Guitarrista de unas grandes bandas. Joe Satriani, bueno. Steve Morse, Deep Purple, solista. Alex Ever, que es una chica. Gutier Govan, que es un loco que toca muy heavy, viste, muy afinado abajo, una linda banda. Gucci, que trabajó con Ozzy, tiene Stormwind o algo así. Más guitarrista que Guns N' Roses. Sí. Jeff Loomis, que es de otra banda así heavy, bien afinado abajo. Bueno. Y Chris Broderick, que estuvo en Megadeth. Así que tenés, viste... Bien, bien. Bueno, cuando salga el disco estaremoslo acá compartiendo probablemente, cazador, estaría bueno. Sí, seguro. Estamos con Santiago, nuestro humano que nos visita por segunda vez. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Acércate un poco al rancho, que esto es como un fueguito así tenue. Estamos en una época que parece que es invierno, pero no. Sí, no, está complicado. La verdad que uno no se puede enfocar. A vos, así para cuando te sentás a escribir... ¿hay un momento del día? ¿Tiene que ver la temperatura? ¿O es algo más habitual que lo haces casi sin pensar? ¿Cómo te encontrás esos momentos? Yo en particular me gusta escribir cuando, no sé, estoy escuchando música, en el bondi, lugares así, digamos. Pero... ¿Pasas mucho tiempo en el bondi, ponele? Sí, sí, bastante. Hay un trayecto largo, pongo los auriculares y vamos a ver qué sale. Y eso uno después lo va recopilando, se lo muestra a otro o a otra que escribe, entonces hay devoluciones, se va a lugares a leer y ahí tenés tal vez como los primeros rebotes de tus pensamientos. ¿Cómo el laburo ese, cómo sigue? Y por lo general cuando escribo después se lo paso a alguien, porque también son cosas que me pasan a mí. Y después sí, uno lo va revisando, lo corrige un poco y después trata de desplayarlo en otro lugar, en algún slam. Uh-huh. Hace poco estuvimos ahí en Emergente con Ana, con Betty Boop. Sí. Pero sí, es un proceso... Y está lindo. Bueno esa grieta que se abrió para todos estos improvisadores, escritores, toda esta cosa que había contenida, me parece, de ebullición de palabras, los slam y todos estos lugares, ¿no? Es como una cosa media nueva que ya tiene un par de años. Pero hay ahí un lugar a donde mostrar, ¿no? Lo que uno hace. Sí, por suerte es una idea que pegó, que a la gente le gusta ir a escuchar. Uh-huh. Y también está bueno tener el espacio, nosotros que escribimos, de poder mostrar, de poder compartir y pasar un lindo rato. ¿Y ese slam fue el que se hizo con una banda que hay ahora o ese es otro que anda dando vueltas? Sí, con la banda llamada Degenerarte, te mando unos saludos. Sí, básicamente lo que hacen ellos es improvisar en base a... lo que dice el poeta. Esta vez lo ensayamos un poco, pero sí, la idea es eso, musicalizar poesía y darle un plus más a lo que decimos, ¿no? Está muy bueno, la verdad. Y es una banda, si se quiere, con una formación poco habitual, tal vez. Sí, va a cambiar, va rotando, pero sí, son gente, lo del baterista es muy metalero, después tenés... Hay un chico que canta reggae, tenés de todo, pero la verdad una flauta, puede ser. Sí, ahora compré una flauta. Está bueno. Le da una mística interesante que también te permite tener mucha versatilidad, ¿no? O sea, te podés encontrar de todo y claramente sale piola. ¿Hay algún slam así que se viene a Continua Sound o alguna fecha que quieras recomendar? Esta semana no, pero la otra semana probablemente están haciendo ahí en Por San Telmo. San Juan y Bolívar. Uh-huh. Probablemente estamos haciendo algo ahí en Casa Torera, se llama el lugar. Están más que invitados todos si quieren venir. Es un lindo espacio, la verdad. El martes que viene lo estaremos repitiendo, pasando la data vía Facebook y así nosotros también ahí poder replicar. En Facebook somos Papas al Horno. Tenemos un blogspot que es Papas al Horno y archivosjuntos.blogspot.com. Todo eso, todo junto, pero suele acordarse. Pero suena lindo. Sí, y ahí estamos poniendo pedacitos de poesía o gente que viene así como vos a intervenir con sus lecturas. Hay partes de las canciones, de las bandas que vamos grabando, y también las grabaciones de a veces recitales 30, 40 minutos. Todo eso en el blog Papas al Horno y Archivo Adjunto .blogspot.com. Así que prontamente también vamos a subir ahí tus relatos, Santiago. Muchas gracias por acercarte. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre un placer. Y hasta la próxima. Sí, sí, venite cuando quieras, ¿eh? Si querés, cuando tengamos fecha de slam, vení, la recontra agitamos. Le mandamos un saludo a Betty Boop, que está un poco enfermucha. Le agradecemos a Obi-Wan Kenobi y el cierre es todo suyo, Cazador, ¿eh? Tenemos una canción para cerrar, agarrate, Santi. Ah, bueno, ¿y cómo se llama esa canción? Usted, le dejamos la tercera de Joy Weber. Qué bárbaro. O sea que, bueno, vamos a escuchar dos que... Son dos que están como en realidad zapando. Y se ponen a tocar y no están tocando en vivo en ningún lado. Pero sin distorsión y con la guitarra limpia se pusieron a ver. ¿Qué hace vos? A ver, y el otro le contesta. Suena así. En YouTube a esto, Cazador, así entregamos a tiempo y le mandamos un gran saludo a los amigos que nos siguen, tanto sea en Radio del Salón, radiodelsalón.com, o en la FM Riachuelo 100.9 los jueves a la tardecita. ¿Dónde youtubeo esto? ¿Dónde lo encuentro? Y hay cosas que son como, no sé si vos te acordás del Cazá, que había un programa. Uh-huh. Hay cosas que estaban en el Cazá nomás. Entonces yo tengo cosas que yo tengo a veces, ¿viste? Exacto. Pero buscás Marty Friedman, Jason Becker, Cacophony, Callamo algo y bueno, por ahí encontrás algo. Bien, muchas gracias Cazador, muchas gracias Santiago. Y hoy Juan Canovi. Desde acá ha sido todo. Terminamos de escuchar la canción esta y nos fuimos. Papas al horno y archivo adjunto.blogspot.com. Pero bueno. Papas al horno y archivo adjunto.